Amigos, bienvenidos. Buen día, buena tarde. Tarde de Reyes. Increíble, ¿eh? Y voy a hacer algunas comprobaciones, porque se supone que estoy emitiendo en directo. Estoy emitiendo en directo. Ajá. Con la aplicación esta de Restream. Restream. Y funcionar funciona. Fantástico. Bueno, lo que voy a hacer es, voy a ver si hay algún botón que me permita compartir con la peña. Vale, estoy por Twitch. Estoy por Twitch. Vamos a ver si estoy por Twitch. Tengo aquí el iPad. Abrimos el iPad. Aquí lo tengo. Tus canales en directo. ¿Y yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. ¡Ey! Ya tenemos aquí un montón de amiguetes. Tenemos a don Alberto Simón. Hola. Creo que ha hecho la pole, ¿eh? Don Alberto Simón ha hecho la pole. Don Ángel también está por aquí. Bueno, voy a quitar esto y voy a poner aquí el chat overlay. ¿Dónde se puede poner? Estoy explorando un poco esto mientras lo vemos todos. Ah, aquí está. Los nuevos comentarios. No, yo quiero todos los comentarios. Tenemos a Julián, a Bato, que está desde Twitch, Alberto está desde YouTube, y a otros como Manuwire, que está, ¿desde dónde está? Desde YouTube. Pero nadie me está siguiendo desde Twitter, ¿verdad? Nadie me está siguiendo desde Twitter. ¿Qué cosa? Me molaría que alguien me siguiera desde Twitter. No sé si lo tengo por aquí. Hoy publiqué, bueno, lo publiqué, creo que fue anoche, publiqué en YouTube el vídeo, que es el mismo audio que sale en Spreaker, el de qué es ser protestante, y he recibido bastantes comentarios positivos. Me ha sorprendido un montón y estoy encantado, así que muchas gracias, gente. En un final, no estoy conduciendo. Ah, estoy en el bus, pero está en el final, dice Bato, no está conduciendo. Bato, que siempre nos escucha en movilidad, ¿eh? Pues en Madrid no sé qué temperatura hay, pero te lo voy a decir ahora mismo. -2 grados sale por aquí. Está haciendo mucho frío, ¿eh? Pero desde ayer, que ayer fui a comprar algunas cosas porque digamos que hoy celebré la Navidad con mi esposa, ya que habíamos estado con la familia y súper contentos de estar con la familia. Pero bueno, la celebración íntima de Navidad la hemos tenido hoy, que no sé si habéis visto mis redes sociales. A ver si lo puedo poner por aquí, en Instagram. He puesto lo que he cocinado hoy, por si a alguno le interesa, ¿eh? Vamos a ver. Add source. Ah, pero no puedo poner mi vídeo. No puedo poner pantalla. Ah, sí. Sí puedo poner pantalla. Bueno. Sabéis que estoy últimamente súper cocinicas, ¿eh? Estoy súper cocinicas. Pues he hecho una sopa de pescado de cierta importancia. De hecho, me he pasado toda la mañana haciendo la sopica de pescado. Tenía comprado rape, huesos de rape, gambas. Tenía para el fumet, que es el caldo. Tenía ahí que había hecho hacía unas semanas que lo tenía congelado. Cáscaras de langostinos, cabezas, colas de langostinos. Y me ha salido una sopa de pescado. Está feo que lo diga, pero bueno, al final. Al final me es seguir la receta. Dice que vas con retraso. Dice Bato que va con retraso de los podcasts. Fernando dice que está muy pobre el CES del 2022. ¿Qué van a presentar? Si es que como dice. Y también he hecho una tarta de manzana. Mirad qué cara tiene la tarta de manzana. Mirad qué pintica tiene la tarta de manzana. Espectacular, ¿eh? Ah, mira, mira, mejor aquí. Ah, mira, lo puedo mover y todo. Oh, swipe, swipe para un lado y para otro. 10 personas siguiendo. Pues esta es una tarta manzana de Thermomix, que en realidad no necesitas una Thermomix, lo único que necesitas es una batidora. Y ha salido muy, muy rica la tarta de manzana. Mirad qué cortecito, así un bizcochito y por encima la manzanita y luego arriba ha hecho una especie, tenía que haberle echado mermelada de melocotón o de albaricoque y como no tenía, mi mujer, sí, con la Thermomix, mi mujer me dijo, bueno, pues coge melocotones en almíbar, le echas un poquito de agua y azúcar y con hecho eso, hecho una especie de compota que ha quedado súper ricas. Bueno, Alberto, Héctor, no sé si me olvido saludar, don Fernando Ruiz desde Buenos Aires, saludos y feliz año, Santi Delgado también. Saludos y feliz año. ¡Jo, qué guay, me alegro! ¿Cuánto tiempo hace que no hacía ahí un directo? Hace tiempo, que no hacía directos. Pues nada, estas son cositas que he hecho. También, bueno, tengo más cositas que he hecho. Editar el chat. Estoy probando la aplicación de Restream. Esto lo hice, pues sabéis cómo estoy ahí en plan super plan hiper saludable, pues me estoy haciendo mis propias galletas. Estas son unas galletas de avena y en lugar de harina utilizo plátano y llevan dátiles, frutos secos, no llevan azúcar, no llevan aceite y están súper buenas. Esta, la segunda versión, sí lleva un poquito de huevo. O sea que han salido bastante curiosas. Bueno, yo no sé si la aplicación de Twitter, la aplicación de enviar vídeo en directo por tweet, por Twitter, ¿la conocéis? Bueno, también esta semana he hablado de la Kindle Fire y esta es la primera versión de las galletas de avena, que no se me quemaron, pero se me quedaron un poquillo más tostaicas. Están muy buenas, todavía me quedan. Y bueno, una forma. La Surface en casa de mi madre, yo estuve en Granada. Y este es el TikTok, la Kindle Fire. Pues me pregunta Manu que si habrá en el 2022 habrá otro libro de relatos. Pues sí. O sea, mirad, yo si os enseño todo lo que tengo, todo esto que veis aquí, esta es la carpeta Relatos Incompletos. Todo esto de aquí. Esta es la carpeta Relatos Incompletos. Algunos que tienen carpetas, porque ya me he pasado al lenguaje de marcado, ya todo lo estoy escribiendo en Markdown, pues aquí lo tengo. Y tengo material, ¿eh? Tengo material para publicar. Sin embargo, tengo una espinita clavada en el corazón por una sencilla razón, y es que el segundo libro de Vidas en Red, que está por ahí, aquí lo tenéis, está exactamente por ahí, tiene bastantes errores, algunos errores tontos, pero quiero mejorar esos errores y de hecho a uno de los redactores tengo que mandarle una copia, que no se la ha mandado y estoy siendo un mal amigo. Ah, dice, te animo a que publiques. Yo me he leído los dos y me gustaron. Jo, pues no sabes cuánto te lo agradezco, de verdad. Espero algún día firmártelos, tío, de verdad, que tengas ahí un recuerdillo de tu amigo converso. Así que, de hecho, una de las cosas, Manu, a ver qué te parece. Tengo muchas ganas de explorar nuevos géneros. Bueno, muchas ganas no, ya estoy explorando nuevos géneros. Me interesa mucho el tema paranormal. De hecho, en los libros anteriores hablé del tema de viajes astrales. Temas superpoderes, pero tengo bastantes ganas y de hecho tengo ya algunos relatos tipo paranormal. Y hombre, mi amigo Gustavo, mi buen amigo Gustavo, de Café del Programador, desde casa de su suegra, pues saludo Gustavo, saludos a tu señora suegra, a tu señora esposa y a tu familia y os deseo un fantástico 2022. Ya no sé en qué año vivo. Por cierto, para el que no lo sepa, estoy utilizando la aplicación Restream, que está bastante guay, ¿eh? A mí lo que me gusta mucho es el tema multicast. Por cierto, tengo el audio un poco bajo, ¿verdad? Voy a subirlo. Pues el tema multicast es una cosa que me. Si tengo muy alto el audio, me lo decís y lo bajo, ¿vale? Y una cosa que hice ayer, que me pareció bastante curiosa, y es que ayer en un ratillo, lo que pasa es que lo tuve que cortar rápido. Ayer hice una cosa curiosilla, que fue esto de aquí. Ay, cuernos. ¡Hey, señor Andrés Ramos, señor Overlord, señor Alejandro, desde México, norte de México! ¡Hija! Aprovechen que el Bitcoin está vara vara. Excelente 2022. Ahí estamos con el Bitcoin, ¿eh? De este tema tenemos que hablar más, ¿eh? Yo ahora es que estoy un poco desaparecido. Me han invitado a directos. Por cierto, el sábado, este sábado, pasado mañana, salgo con el señor Jordi Latzer. Salgo a las 10 de la noche. Estoy en la casa de Jordi Latzer, la casa digital del señor Jordi Latzer, hablando de tecnología y religión. Ojo, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. A ver, pues lo que quería comentaros es que aquí está, sí. Esto quería comentaros. Esto es un directo que, bueno, un directo desde Telegram, pues hice una videoconferencia de estas que se pueden emitir. Y fue curioso. Fue estas videoconferencias que se pueden emitir. Y esto lo grabé ayer, pero la grabación va regulera, ¿eh? Va regulera. Pero vamos, esto lo hice con la plataforma de Telegram, que ya me parece interesantísimo. Yo no sé, Andrés, si tú has probado a grabar podcast desde Telegram, pero como herramienta me parece muy chula. Bien para seguirlo en plan privado, que eso es una opción interesante, o bien para ponerlo. Pero esto está muy guay. Aquí estaba el señor Ángel, nuestro ministro plenipotenciario, emitiendo desde Portugal. Y esto fue ayer, esto que estáis viendo, emitiendo desde Portugal, y fue muy curioso. Fue muy curioso. El tema Telegram, vale la pena echarle un vistacillo, ¿eh? Porque se pueden hacer cosas curiosonas ahí en Telegram. Se pueden hacer muchas cosas curiosas. Y yo pienso, pues, por ejemplo, ahora que está todo el mundo, habéis visto ahí al señor Rupert Dax. Esto es un caso de análisis. Segundo, que voy a invitar a alguien. Es un caso de análisis. El señor Rupert Dax, que está ahí. Está ahí a tope con todo el tema de. No me cobra nada, esta es la versión gratuita de Restream. Pues está ahí a tope con los podcasts monetizados. Yo estoy dado de alta, probando, vamos a ver qué tal. Creo que ahora oís a que estás con la familia. Vale, no pasa nada. Le digo a Ramos que si se mete, me dice, me pillas con la familia aquí. No pasa nada, tío. No pasa nada. A ver, por si podías. Pero me parece un tema para analizar, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece que el señor Rupert Dax haya entrado y esté aquí publicando podcast de esa manera? Yo creo que es interesante. Yo creo que el podcasting, si bien creo que el podcasting no se puede volver en pago único, porque vas a perder mucha gente. Eso es lo que yo creo. Yo creo que es interesante y, por supuesto, yo respeto la libertad de cada podcaster si quiere hacerlo por suscripción o meter publicidad, como yo meto publicidad. A veces tengo sponsors que dice Andrés que él paga cada mes. Creo que cada uno tiene que tomar su decisión y cada podcaster o cada creador de contenido conoce a su audiencia. Creo que Twitch es una opción interesante. Pero como dice Manu, dice, si monetizando, Manu, mándame, escríbeme un momento. Manu, si quieres entrar, escríbeme y te invito. Si monetizando lo animamos a que publique más, mejor. También es cierto que Rupert es un poco entra y sale, ¿eh? Ya sabéis cómo es Rupert. Le da por crear contenido y se pone ahí a saco. A mí me pasa igual, aunque no tanto, porque Rupert desaparece largas temporadas. Rupert, si por alusiones quieres entrar, adelante. Qué guay que estamos emitiendo en YouTube, estamos emitiendo en Twitter y en Twitch. Así que adelante todos los que queráis. Bueno, algunos que queráis. Rupert, pues si por alusiones quieres entrar. Manuwire, escríbeme un mensajito por Telegram, compañero. Bueno, ¿qué os ha parecido el último audio? ¿Qué os ha parecido? Converso, estoy en cama con las niñas. Si no, sin problema. Va, que no pasa nada, tío, sin compromiso ninguno. Sin compromiso. Bato, si quieres entrar. Mira, te mando una invitación a Bato. Bato, tienes ahí en Telegram una cosita, por si te apetece saludar. Aunque lo mismo te pillo ahí currando, que. ¿Qué tal va tu reforma? Aquí estoy viendo el vídeo último que me mandaste de tu reforma. Madre mía, qué obra faraónica. Pero son obras faraónicas y lo demás son tonterías, ¿eh? Voy a poner aquí esto aquí, porque es que no veo la pantalla. Tengo aquí dos pantallas, ¿eh? Aquí tenéis la primera pantalla, aquí la segunda pantalla. Y claro, si la pongo aquí, lo tengo que poner un poquito más a la izquierda, en la pantalla secundaria. Ostras. Y vamos a estabilizarlo y ponerlo un poquito más acá. Muy bien, pues el último podcast que lo subí a YouTube. Che. Bueno, pues me gustaría saber opiniones. ¿Qué os parece? Opiniones, impresiones. ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? He tenido algunas respuestas curiosonas que me han gustado. Por ejemplo, el señor Edison33 dice: Muy buena, chaval. Disculpe si podría hablar de religión en otra cuenta y no en la de Vidas en Red, por favor. Ostras, este es el único mensaje en plan: Oye, no me mezcles temas. Que esto es una cosa que siempre me ha pasado, ¿no? Cuando empecé hablando de Linux, la gente me dijo: No me mezcles temas. De hecho, yo empecé hablando de religión y de tecnología a la vez. Empecé hablando de religión y de tecnología a la vez. Y lo separé. Mira, el señor Manu me manda ahí un saludo. No voy a mandar la foto, obviamente. Saludos, Manu. Disfruta de tus chicas. Y un saludo. Que estos días. Sí, como para entrar en directo, me dice. Pues nada, disfruta. Disfruta la familia, que estos días festivos son una gota. Una gota de agua en el desierto de la semana. Pues yo empecé mezclando todos los temas y amigos míos, evangélicos, me decían: Hombre, Converso, me gusta mucho lo que comentas, pero ahí los temas de tecnología me aburren un poco, no los entiendo, tampoco me interesan, y viceversa, ¿no? La gente de tecnología me decía: Ostras, es que cuando te pones a hablar de la Biblia y tal, así que lo separé y tengo estudios-bíblicos.org y luego Vidas en Red, vidasenred.com. Y lo tengo por separado, pero oye. Hay gente que me dice: Converso, tú habla de lo que quieras, que me gusta cómo te explicas, qué tal. Perfecto. ¿Qué queréis que lo dosifique? Lo dosifique, Edison. Así que adelante. Y luego he recibido otro tuit del amigo Javier que me dice: Sinceramente, voy a ponerlo aquí en pantalla. Me dice: Sinceramente, nunca suelo escuchar podcast de estos asuntos, dada mi condición sexual, de algún modo machacada en mayor medida. Pero sinceramente, también has despertado en mí un gusanillo de querer más información sobre tu profesión religiosa. Y gracias. Interesante, ¿no? Interesante. Dice Reinhardt, dice: ¿Cómo ser evangélico en un país primordialmente católico? Hombre. No es difícil. El problema es cómo ser evangélico, a lo mejor en la España franquista, donde no existía libertad religiosa, sino cierta tolerancia, pero no teníamos igualdad de derechos. Y mira, me alegro que Juan Antonio me recuerde por Cavilaciones de Vidas en Red, porque hace tiempo Cavilaciones de Vidas en Red es el podcast personal de Vidas en Red. Pues es verdad que lo tengo abandonado, porque al final muchas cosas las estoy metiendo en el canal principal, en el hermano mayor, que es Vidas en Red. Sería interesante, por cierto, que Restream me permitiera emitir contenido también directamente a Spreaker. Sería muy chulo, pero no lo permite. Digamos que Restream está centrado en las plataformas de vídeo en directo, con lo cual audio en directo no, que podría empezar ahora a grabar. De hecho, mirad, si me permite la aplicación de Spreaker abrirla a la vez que Restream, podría grabar hoy un podcast que lo emitiría el sábado seguramente, porque ya tengo el podcast de mañana, ya lo tengo grabado. Y tengo ya material para el próximo podcast, que iría de tecnología y algunas noticias que han salido preocupantes del mundo de la tecnología. Bueno, volviendo al comentario de Javier, dice, sinceramente nunca suelo escuchar podcast de estos asuntos dada mi condición sexual. Entiendo que no es heterosexual. Dice, de algún modo machacada en mayor medida. No sé qué quiere decir con eso. No sé si quiere decir que debido a su condición sexual se ha sentido atacado, espero que no por mí, desde luego, pero sí por otras personas. Y lo entiendo, lo entiendo. El colectivo homosexual siempre ha sido objeto de burlas, de bromas y, lo peor de todo, de ataques. Lo cual es condenable, porque yo creo que tenemos que empezar a pensar entre nosotros como de seres humanos. Es decir, que a veces empezamos a pensar con esta manía que tenemos hoy en día de minorías, ¿no? Tenemos que empezar a. Y esto se lo escuché una vez a Morgan Freeman, ¿no? Cuando le preguntaron en una ocasión, ¿qué piensa usted del el mes de la historia negra, ¿no? Y él dice, yo no lo veo interesante. Y dice, hombre, pero usted es negro. Dice, ¿y usted qué es judío? ¿Le gustaría a usted que hubiera un mes de la historia judía? Y dice, no. Dice, pues yo no. Y decía Morgan Freeman, en el momento en el que empecemos a vernos como seres humanos y a dejar de pensar en nosotros como categorías, afroamericano, homosexual, evangélico, ateo, yo qué sé, o las otras múltiples categorías, pues quizá avancemos. Es decir, un ataque, una agresión contra un tipo o una chica homosexual, ya sabéis que homo no viene de hombre, sino viene de mismo. Homo, mismo sexo. Amor al mismo sexo. Si empezamos a pensar que es seres humanos, es decir, es una agresión, que se puede pensar a nivel penal que es un agravante, y me parece razonable, pero creo que deberíamos de empezar a dejar de pensar tanto en categorías, se me está moviendo la cámara, lo siento, y a pensar en seres humanos. No sé qué pensáis. Así que dice Javier, dice, pero sinceramente me has despertado un gusanillo de querer más información. Y me alegro, y me alegro que te guste el tema, y yo espero sinceramente seguir hablando del tema. Recibo algún mensaje por Telegram. El amigo Memphis me manda un mensaje vía Telegram, que lo voy a poner aquí. Voy a ocultar otra parte. Dice, hola Converso, excelente podcast acerca de religión y líderes espirituales. Una consulta. Los evangelios apócrifos, ¿de dónde provienen? ¿Fueron escritos realmente por otros apóstoles o son simplemente inventos para alejar y o confundir a las personas? Agradeciendo de antemano tu amable respuesta, quedo a tus órdenes. Muy bien, muy bien. Ya sabéis que la gran lealtad que sienten los isleños por su líder no electo, es decir, yo, vuestro presidente de una república no democrática, como es la isla de Vidas en Red, pues siempre vuestro líder os lo agradece. Salud y respeto, Memphis. Mira, el problema de los evangelios llamados apócrifos es de data, de autoría y de fechado. Es decir, los evangelios apócrifos, evangelios de la infancia, primero, son evangelios o libros escritos 3 siglos después, con lo cual no quedaba ningún apóstol vivo, mientras que el resto de evangelios o fueron escritos directamente por algunos apóstoles o discípulos de los apóstoles que recopilaron el material de las fuentes originales. Y estamos hablando dentro de la primera generación de personas que sobrevi que o sea, de discípulos de Jesús o discípulos de los discípulos de Jesús. Pero el tema de los apócrifos es que se escribieron 3 siglos después, con lo cual son pura ficción. Es decir, no son históricos. Son recreaciones históricas escritas 3 siglos después. Y luego hay otra intencionalidad. Los evangelios apócrifos, quienes los utilizaron principalmente, son los gnósticos. Los gnósticos son una subdivisión del cristianismo original, que mezclaban ideas filosóficas de Platón con ideas cristianas. Es decir, mezclaron dos elementos que no se pueden mezclar. Así que no tienen autoridad y las iglesias cristianas desde los primeros siglos y los primeros concilios, pues se desmarcaron rápidamente de este tipo de evangelios. Manuwire, que ha escuchado el podcast, manda la siguiente pregunta. Interesante. Dice: ¿Para los evangélicos te salvas por tu fe, no por tus buenas o malas acciones? ¿Correcto? Correcto. Y esto hay que matizarlo. No te salvas por tu fe. Te salvas por la gracia, es decir, el favor de Dios. Y la fe es el medio, tu confianza. Es decir, la salvación no es el resultado de vivir una vida recta, una vida perfecta, una vida moral, una vida apegada, pues, a los 10 mandamientos o a los mandamientos que sean, ¿no? La salvación no es posible por ese camino. O por decirlo de una forma un poco más friki, ¿habéis oído hablar del Kobayashi Maru? ¿Alguien sabe qué es el Kobayashi Maru? ¿Alguien puede decirlo? Kobayashi. Kobayashi Maru. ¿Alguien sabe lo que es? Voy a poner aquí. Alguno estará mirando la Wikipedia. Esto lo digo en relación a la pregunta de Maguire, ¿no? Venga, voy a daros tiempo. ¿Alguien sabe decir qué es el Kobayashi Maru? Que levante la mano. Es decir, yo lo sé. Yo sé qué es el Kobayashi Maru. Fans de Star Trek. ¿Nadie dice nada? Somos 11 personas, ¿eh? Hemos empezado a hablar de religión y esto ha ido así. Me imagino que muchos estáis cenando en casa de los suegros. Bueno. Seguro que os suena. El Kobayashi Maru es una prueba académica de simulación en el universo ficticio de Star Trek. Muy importante que diga universo ficticio, gracias Wikipedia, porque si no hubieras dicho universo ficticio, todos nos hubiéramos creído que estábamos hablando de otra cosa. Menos mal que hay mitigal. Por cierto, ¿cómo puedo poner ahora? Quiero minimizarme. Pero no me minimizo. No puedo minimizarme. Qué pena. ¿Por qué no? Bueno, ya lo veré. Bueno, se trata de un entrenamiento de la flota estelar del estilo Situación Nadie Gana, diseñada para poner a prueba el carácter de los cadetes de la Academia de la Flota Estelar y probarles enfrentándose a la muerte. Es decir, el Kobayashi Maru, dentro del entrenamiento de un capitán o de un comandante de la flota estelar, es una situación en la que vas a morir. Es decir, es un problema sin solución. Una situación de recrear una batalla histórica, dice el rescate de la nave civil averiada Kobayashi Maru es el objetivo principal en una batalla simulada contra los Klingon. Mientras que la nave se encuentra localizada en la zona neutral Klingon, la entrada de cualquier nave de la flota supondría la violación de los tratados de paz y, por tanto, un acto de guerra. El equipo cadete debe decidir si rescatar a la tripulación de la nave afectada, aún arriesgando su propia nave y sus vidas, o abandonar al Kobayashi a su destrucción. Si la opción elegida es la de ayuda, 3 naves Klingon atacarán y destruirán inevitablemente a la nave del simulador, por lo que el sentido inicial de la prueba es aleccionar a los cadetes de la posibilidad real de morir en acto de servicio. Por otra parte, si se decide no prestar ayuda, la misión se considerará un fracaso, por lo que se le alecciona ante la posibilidad de escenarios imposibles. Bueno, mirad, esto no lo habéis escuchado a ningún pastor evangélico. Porque, no por nada, no porque yo sea muy listo, sino porque muchos pastores evangélicos no son muy frikis. Pero yo sí lo soy. Los 10 mandamientos son el Kobayashi Maru. Los 10 mandamientos, la ley de Dios, la ley de Moisés, son el Kobayashi Maru, Manowire. Es decir, son un camino de no retorno. Si tú intentas agradar a Dios viviendo una vida moral, vas a fracasar. Es una situación donde nadie gana. Y alguno se preguntará, ¿y entonces qué sentido tienen los 10 mandamientos? ¿O qué sentido tiene la ley moral de Dios? Pues el sentido que tiene es mostrarte a ti mismo, mostrar al ser humano, nuestra incapacidad para agradar a Dios y nuestra necesidad de la gracia. Por desgracia, puedo afirmar que prácticamente todas las religiones han escogido el camino del Kobayashi Maru, lo cual es una pena. ¿Por qué? Porque si tú crees que la salvación es o bien fruto del esfuerzo humano o bien fruto de una mezcla entre esfuerzo humano y fe, vas a fracasar. Pero lo que nos enseñan el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, es que la salvación es un regalo que Dios ofrece al haber ofrecido a Jesús, su Hijo, en la cruz por nuestros pecados y al resucitar. Por lo tanto, la salvación es obra. Y me atrevería a decir una cosa más, ¿eh? Estoy respondiendo a la pregunta de Manowire. Cuando dice, para los evangélicos, en realidad, el mensaje cristiano nuclear, es decir, el centro del mensaje cristiano, es este. Otra cosa es que las iglesias tradicionales o las grandes iglesias, pues que originalmente creyeron esto, pues algunas lo han ido olvidando o por añadir tradiciones han ido ocultando esto. Pero yo creo que en mayor o menor medida los cristianos creen eso. Lo que pasa es que los evangélicos lo hemos enfatizado mucho porque la reforma lo que vino fue a redescubrir las doctrinas de la gracia. Y lo del Kobayashi Maru, esto ya es una aportación muy personal. Kobayashi Maru. ¿Alguien puede editarlo en Wikipedia? Kobayashi Maru o los 10 mandamientos no te salvan. Bueno, una explicación, una posible explicación. Muy bien, sabéis que estoy en directo. Saludos a todos los isleños que estáis ahí. Por cierto, voy a hacer un pequeño cambio de. Cambio de. Se me seca mucho la boca hablando. Bueno, voy a cortar en breve porque tengo que darle caña a la bici y a entrenar, que hay que darle. Hay que darle. Me estoy manteniendo los 80 kilos. Ayer cené 81-100, con lo cual hoy estoy intentando mantener ahí a raya el peso. Miguel dice, me parece súper interesante. Es llevar el tema un poco más atrás, pero me gustaría mucho saber tu argumento ontológico para la fe. Si le otorgas razonamiento o crees que la fe no lo necesita. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Mirad, la fe. Podemos hablar de la fe como confianza. Hay gente que habla de la fe en el sentido fe ciega, ¿no? Una especie de sentimiento, ¿no? Y es que yo tengo fe, ¿no? Yo tengo fe y es algo que no te puedo ni explicar. Yo tengo problema con esa fe. Esa fe que es algo como una especie de sentir interior, que es lo que te dicen las películas, ¿no? Fe contra. A veces en las películas hablan de tener fe. No sé cuántos habéis visto películas, por ejemplo, en Matrix, ¿no? Hay una situación en la que está Trinity y Neo y la cosa está súper mal. Los agentes van a cargárselos y de pronto dice Trinity: yo tengo fe, yo creo en ti, Neo, yo creo, porque tengo fe, ahora tengo fe, ¿no? Es como de pronto ahora me ha venido una cosa así sobrenatural y tal. Yo creo que la fe no es exclusivamente esa cosa como una especie de sentir. La fe es confianza. Hay varios sentidos, ¿no? Confianza. Y tú decides en quién pones tu confianza. A mí me resulta sorprendente a veces. Hay amigos que me dicen, Converso, Yo respeto que tú tengas fe, pero a mí me gustaría tener fe, pero es que no la tengo. Hay gente que dice eso, ¿no? A mí me gustaría tener fe. Me gustaría tener fe, pero es que no tengo fe. Y entiendo lo que dicen, pero es que ahí hay un problema de fondo. Es que tú no has entendido qué es la fe. Mira, el tío más ateo del mundo, yo no hablo de agnóstico, algo del tío más ateo del mundo, es una persona que ha puesto confianza en varias cosas. A veces pueden ser cosas tan sencillas, como dice Tim Keller, uno de mis autores favoritos, como que te vas a casar. Tú te vas a casar, ¿no? Decides dar el paso de casarte. Te vas a unir en matrimonio. ¿Tú sabes si te va a ir bien? ¿Tú sabes si eso te va a hacer profundamente infeliz y va a ser un fracaso horrible que te va a provocar un sufrimiento profundo? No lo sabes, pero tú has decidido confiar en esa persona y confiar que esa decisión que has tomado, pues, va a salir bien. ¿Has tenido fe? Así que fe, en un sentido, es poner tu confianza en, puede ser en algo o puede ser en alguien. El ateo es una persona que ha tenido fe, es decir, hablo del ateo, no del agnóstico, que son conceptos diferentes. El ateo ha hecho una apuesta de fe y ha decidido creer que no hay Dios, que no hay trascendencia y que el mundo es un universo material y que el ser humano no tiene una dimensión espiritual y que cuando muere deja de existir. Lo sabe. Tiene la certeza, bueno, lo cree, ha confiado en eso, tiene fe en eso. Y en ese sentido, la fe es una apuesta o una invitación a confiar. Ahora, ese es un sentido de la fe, ¿no? Y en ese sentido, tú no puedes eludir tu responsabilidad, tú no puedes decir, es que a mí me gustaría tener fe, pero no tengo fe. No me ha tocado la varita mágica divina. Tú decides cómo poner fe. Pero hay un sentido misterioso de la fe del que habla la Biblia, y es que en cierto sentido la fe también es un don, un regalo, una capacidad que Dios da. Y alguno dirá, ¿y cómo encaja una cosa a la otra? No lo sabemos, pero es que la Biblia está llena de misterios y de aparentes realidades contradictorias que de alguna forma nuestra mente, que es una mente muy limitada, no ve cómo encajan, ¿no? Por lo tanto, yo cuando hablo con amigos ateos y les invito a creer. O sea, yo invito a la gente a creer, a confiar. Es que yo no me fío de Dios. De hecho, no sé si existe Dios, diría alguno. Pues yo te invito a leer sobre él y a aprender de él. Por ejemplo, hablábamos antes del matrimonio, ¿no? Yo cuando no conocía a mi esposa, yo no confiaba en ella. No es que me cayera mal ni bien, es que no sabía quién era, cómo era. Cuando fui conociendo a mi esposa, a la que ahora es mi esposa, yo confío en ella. Creo que es una persona de confianza y confío en ella. Pero confié en ella después de haberla conocido. Así que si tú me dices, yo es que no puedo creer ni siquiera la existencia de Dios, ni tampoco cómo es Dios. Bueno, yo te animo a conocerle. ¿Y qué mejor forma de conocerle que leer sobre él? Y para conocer a Dios, yo creo que el libro que habla de Dios es la Biblia, que es un documento histórico, confiable, que habla de Dios. Leyendo la Biblia podrás aprender cosas de Dios y decidir si confías o no confías en él. Aquí me dice César, dice, saludos isleños, converso, qué agrado escucharte hablar de Dios. Pues mira, estamos aquí hoy día 6, 6 de enero, Día de Reyes. Felicidades. Aquí hablando. Tener fe en los políticos, dice Juan Antonio. Pues sí, hay gente que realmente, y eso nada más que hay que verlo en Twitter, ¿eh? O sea, la gente se parte la cara por los políticos. Deciden defenderlos a capa y espada. ¿Por qué? Porque tienen fe los políticos. Tenemos aquí a Daniel que dice, llego tarde, pillo sitio al fondo. Buenas tardes, isleños. Buenas tardes, amigos. Amigo Daniel, la fe la veo como algo muy sencillo. Hasta los ateos al sentarse en una silla tienen fe. Y eso es una ilustración que muchos hacemos. Es decir, ¿tú crees que la silla te va a sostener? No lo sabes, pero pero has decidido creer que sí. Ahora, también digo que la fe tiene elementos, lo digo por la pregunta que nos hacía el isleño anterior, la fe tiene elementos racionales e intelectuales. Es decir, la fe no es una cosa mística de he decidido, tengo, no. La fe tiene una parte intelectual donde tú analizas, tu mente racional analiza el contenido de esa fe. En este caso estamos hablando de tener fe en Dios, no de tener fe en la fe, que es de lo que habla Hollywood, ¿no? Hablo de tener fe en Dios. ¿Y en qué Dios? En el Dios de la Biblia, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob y el Dios de Jesucristo. Entonces tú analizas las evidencias, analizas los documentos históricos, analizas las vidas y lo que los testigos de la resurrección de Jesús han enseñado, y luego tú también intelectualmente das una respuesta a ese contenido o a ese material intelectual. Así que estamos ahí hablando de varias cosas. ¡Hombre! Mirad quién nos visita. Karina Leiva, todo el mundo en pie, Karina. Que creo que has cambiado el nick, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? ¡Feliz año, Karina! La única chica en este andrógino canal de Vida Sana. Voy a beber agua. Por favor, sentíos bienvenidos. Ahí tenéis Coca-Colas y algunas cervezas. Creo que quedan todavía algunas cervezas. Por supuesto, todas son Alhambra. Para más, pero es que soy de Granada. Entonces, si os gusta la cerveza Alhambra, hay cerveza Alhambra especial. Coged una, sentaos, poneos cómodos. Bueno, invité a Bato a entrar, pero me dice que ha tenido que salir con el bus. Ay, lo siento. Bueno, pero nos está escuchando, Bato. Así que eso es importante. Bato, saludos. Ahí dando el curro, dando el curro. Feliz año, Karina. Dando el curro ahí en su puesto de trabajo. Muy bien. Gente responsable. Gente responsable. Bueno, pues vamos a poner los últimos podcasts que hemos publicado en Vidas en Red. Vamos a ver qué cositas hemos puesto en Vidas en Red. Tenemos ahí algunas. Tablets económicas. Esto va a salir mañana. Va a salir mañana publicado. Tablets económicas y libres. Rompa el sistema. Que voy a hablar de un tema súper interesante. Espero que os guste. Quiero hablaros de repositorios alternativos a la Google Play Store. Un tema que me parece súper, súper, súper interesante. El que ha salido hoy, ¿por qué soy protestante y qué es ser protestante o evangélico? Si aumento, no puedo luego hacer scroll a la derecha y a la izquierda. Hablé de la Kindle Fire, una tablet muy interesante que yo creo que mucha gente tendría que tenerla en cuestión. Sobre todo me interesa la Kindle Fire, pero en modelo de segunda mano, es decir, con una reducción del precio. Motivación para perder peso y recetas. El tema que ha sido uno de los temas más, ¿verdad? Uno de los temas de los que más he estado hablando. El tema de pérdida de peso. Y que espero que os haya gustado. De hecho, mirad, a raíz de este tema ha habido unas cuantas personas que me han escrito y que se han motivado. Se han motivado a decidir cambiar su alimentación y a quizá hacer algún ayuno intermitente o a ponerse un objetivo de pérdida de peso, que me parece muy importante, ¿eh? Y ya no hablo solo del tema estético, hablo del tema salud. No estar en tu peso te va a complicar la vida mucho. Y ya no te digo si entras en un quirófano. Me dice Juan Antonio, dice, un podcast con la opinión de Djokovic. Pues no tengo ni idea. Si estás hablando de deporte. Ah, con el tema de la vacuna o algo así. Vamos a ver de lo que está hablando aquí el amigo isleño. Dice, una pesadilla de 24 horas para Djokovic que le deja pasando la Navidad retenido en un hotel. El serbio de religión ortodoxa celebrará el 7 de enero encerrado solo en una habitación de un alojamiento de Melbourne. No, Novak Djokovic deseaba feliz año nuevo a todo el mundo el pasado 4 de enero, el día que le había sido notificada la confirmación por parte de Tennis Australia de que había recibido una exención médica para viajar y jugar al Grand Slam. El tenista que pasó el fin de año en su residencia de Marbella junto a su mujer y sus dos hijos habría alegado tener los anticuerpos del COVID al haber pasado la enfermedad en los últimos 6 meses. En fin, que lo han dejado tirado, ¿no? No sé si te refieres a eso. Mientras Djokovic volaba en dirección a Melbourne, a un viaje con escala que se alargó 20 horas, fue ajeno a toda la polémica que suscitó entre la ciudadanía australiana su entrada en el país sin la vacuna, amigo. Todos los medios locales se hacían eco de que el número uno mundial podía cruzar la frontera sin vacuna cuando muchas familias se habían quedado sin ver a sus seres queridos. Así que, por lo que veo aquí, está la cuestión de que él, habiendo entendido que él había pasado en los últimos 6 meses el coronavirus, no necesitaba tener la vacuna, y luego está la otra polémica de por qué vamos a hacer una diferencia con Djokovic y dejarlo entrar sin vacuna cuando los demás. Pues yo tengo entendido. Que si has, bueno, es que no lo sé, esos son criterios médicos. La primera pregunta que yo me hago es, ¿se trata de un señor antivacunas? Porque no veo que sea el caso, por lo poco que he leído aquí. Pero que le niegan la entrada. Bueno, pues si son las normas de Australia, son las normas de Australia. Y yo creo que aquí no vale la pena debatir, pero si alguno se aburre y quiere debatir, pues no, yo creo que Australia debería permitirle la entrada. Pero es que tu opinión, amigo, perdona que sea así de brusco, tu opinión no es relevante. Tu opinión no importa. Quiero decir, si las autoridades australianas deciden que ese señor no entra, pues no entra y ya está. Y todo lo demás es cacareo en internet. César escribe, dice, estoy de acuerdo contigo, converso, la fe es algo muy relacionado al conocimiento. No confiamos en una silla muy frágil y astillada. Es por eso que es una buena decisión confiar en un Dios tan sólido. Y yo creo que es así, ¿eh? Es decir, yo creo que hay elementos evidenciales en la fe. Es decir, el contenido del cristianismo, y cuando hablamos de la fe en Jesucristo. Jesucristo es un personaje histórico con una serie de testigos que afirman que ha resucitado y con una serie de testigos que han recogido afirmaciones que ha hecho Jesucristo acerca de sí mismo. Él afirmó que es Dios y lo dijo no una vez, sino varias veces. Jesucristo afirma de forma clara que es Dios. Es más, los enemigos de Jesús se enfadan con él e intentan matarlo. Cuando dicen, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto lo afirma la Escritura una y otra vez. Y quieren matarlo. Así que tenemos una serie de evidencias encima de la mesa, evidencias históricas, que tenemos que valorar y decidir si confiamos en Jesucristo. ¿Cómo? Y en las afirmaciones que Jesucristo hace acerca de sí mismo. Entonces, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, amigo César, porque es así. Bueno, volviendo al tema Djokovic, dice Juan Antonio, dice, es que estando sano no le dejan entrar. Lo que pasa es que estoy hablando por hablar, ¿eh? Pero has sacado el tema y me has pedido mi opinión. Yo no sé si la cuestión es si está sano o no, sino si está vacunado o no, que es el tema que tiene ahora mismo en Internet la cosa candente. De hecho, hace un rato estaba escuchando a Frank Cuesta en Twitch hablar de este tema. Frank Cuesta, que por cierto me ha sorprendido, él habló con su familia y él decidió no vacunarse. Decidió no vacunarse. Allá él, ¿no? Quiero decir, esto, yo creo que en el fondo es una decisión que tú tienes que tomar y, por supuesto, asumir las consecuencias. Pero Frank Cuesta, el conocido como Frank de la Jungla, decide no vacunarse. Creo que su familia sí se vacuna. Y él mismo dice, mira, si yo estuviera en contacto con personas de riesgo, me vacunaría con lo que hubiera, con la vacuna Sputnik, con la China o con la que fuese. Esto lo dice él. Pero él decía en el canal de Twitch, si las leyes del país dicen eso, Aquí la pregunta es, ¿las autoridades australianas han hecho un trato discriminatorio y dejan pasar a todo el mundo sin vacunar, pero al Djokovic le han dicho, no, tú, serbio, tú te vacunas? Pero oiga, ¿están dejando pasar a todo el mundo? No, no, pero tú no, que no es el caso. Claro, luego ya Internet es Internet y me ha hecho gracia ver a Frank Cuesta súper enfadado diciendo que cómo es posible que haya chavales que no saben de historia ni de la vida ni de nada decir que esto es racismo o totalitarismo o que esto del pasaporte COVID es una dictadura. Yo sé que hay gente que lo está diciendo, ¿eh? Creo que entre ellos Jano García. Pero yo creo que en el fondo son leyes sanitarias. El problema es que muchos de los que creen que lo del pasaporte COVID es una especie de dictadura, lo dicen porque creen que la vacuna tiene elementos de control y que detrás de la vacuna no hay un tratamiento médico, sino una herramienta de espionaje. Sí, sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Hay elementos de espionaje. Eso me parece muy fuerte, ¿no? Pero aquí hay gente que está mezclando cosas que no tienen nada que ver. Ahora, la posición de Frank Cuesta no la comparto, pero la respeto. Pero la respeto. Sí, ha salido hoy una noticia de Macron, como dice César, que está muy ofuscado con los antivacunas y lo que dice es que quiere fastidiarle, sí. Vamos a ver la noticia. Yo tengo una teoría sobre los antivacunas. Esta es la noticia que la podéis ver aquí en el Confidencial. Dice, Macron asegura que tiene muchas ganas de fastidiar todo lo posible a los no vacunados. Y dice, a los no vacunados tengo muchas ganas de fastidiarlos. ¡Qué afirmación tan desafortunada! Saludo, Fran Plana. Bueno. Subida de contagios en Francia. Claro, aquí está la cuestión. Dice, los no vacunados son una minoría muy pequeña que se resiste. ¿Cómo los reducimos? Los reducimos, y lamento decirlo así, fastidiándolos aún más. Esto es desafortunado, pero luego la cita que hacen de la afirmación de Macron creo que es también desafortunada y malintencionada. Dice, no voy a meterlos en prisión, no voy a forzar a que se vacunen. Oye, hay que leerlo todo, ¿eh? Así que hay que decirles, a partir del 15 de enero ya no podrás ir al restaurante, tomar una copa de vino, beber un café, ir al teatro, ir al cine. Y ahora ya podemos valorar si nos parece bien, si nos parece mal o qué nos parece. ¿Qué pensáis? Esto es un tema súper polémico, ¿eh? Y de hecho la gente está muy calentita. No sé si a Nipegún le están pitando los oídos ahora mismo. Nipegún que está on fire con ese tema. No sé si os habéis dado cuenta. Por cierto, a mí me vacunan el sábado. El sábado recibo la tercera dosis. El sábado. Yo he decidido vacunarme. Y creo que hay evidencias suficientes. A mí el hecho de que salga un tío llorando en YouTube diciendo, tengo una miocarditis porque me vacunaron y me han fastidiado la vida. Dime quién es ese tío con nombres y apellidos. Y dame un análisis serio y real. ¿Que las vacunas tienen efectos secundarios? Todas las vacunas tienen efectos secundarios. Toda la medicación tiene efectos secundarios. Ahora, ¿cuál es el alcance de esos efectos secundarios? Y mejor todavía, ¿cuál es el efecto primario de la vacuna? El efecto primario de la vacuna es que primero no te mueres si pillas el coronavirus. Y si lo pillas, los síntomas son leves. No te meten un tubo, no te dejan ahí, no te quedas crítico. Entonces, está muy bien. Pero, joder, es que creo que algunos están pasando un poco, ¿no? No he oído los últimos podcasts de Nipegún. Es que creo que los tiene de pago. Hace tiempo que no entro en Hacks for Geeks. Axford Geeks. Entonces, yo tengo la sensación, tengo la sensación real de que todas las manifestaciones antivacunas que existen en Europa se producen más en el norte de Europa porque hay más gente pegada a internet y leyendo lo que quiere leer y alimentando esos temores infundados. Si las vacunas fueran tan malas, tan, tan malas, que están matando a la gente, como, mira, yo sigo varios canales de conspiracionistas porque quiero saber lo que dicen y quiero conocer los argumentos de los conspiración, de la gente escéptica de las vacunas. Pero es que hay muchos, y obviamente no estoy generalizando, pero muchos de los que sigo afirman que es que si te vacunas te vas a morir. O sea, están los del control mental y todo eso. A esos los dejamos aparte porque eso es un disparate que no tiene ninguna base. Ninguna, ¿eh? Pero luego los que dicen, no, no, es que la vacuna es es un tratamiento génico que te va a matar. Que te va a matar, que va a alterar la química de tu organismo y va a volverte loco o te va a causar unos daños inmensos. ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde están los estudios de pares? No, porque hay un estudio. No, no, tío. ¿Ese estudio quién es? Un problema que tenemos hoy en día en Internet es que la gente está apelando a testimonios de gente que no conocen y no han ido más atrás a ver quién es el que está afirmando eso. Y luego están citando estudios de científicos que no saben ni quiénes son, ni cuál es su reputación, ni siquiera si son científicos, no saben. ¿Qué revista es esa de la que están publicando? Mira, Nipegún llegó a darme un enlace de un estudio, de un artículo, de un periódico, que era un periódico que hacía un tío en su casa. Y que, por supuesto, el objeto de ese periódico era pedir dinero para seguir manteniendo el periódico. Un medio de comunicación que era, pues, como decir, Vidas en Red. Es decir, Vidas en Red no es el Washington Post, no es el Medicine Journal o del no sé qué. Es que no tiene sentido. Y muchos escépticos están apelando a fuentes cuya validez ignoran totalmente. A Overlord también lo vacunan el sábado. Dice, tengo un niño de 2 años de edad y ya lleva encima más de 10 vacunas. A ver, es que el problema es que dentro de esa amalgama de gente escéptica, hay, no todos, obviamente, pero hay una parte que son antivacunas totales, es decir, están en contra de todas las vacunas. Eso es, pues no sé, como el que quiere parir en su casa porque cree que los hospitales te van a matar al niño. Es una posición medieval, anticientífica, llena de temores y que cree que es que no, lo natural es parir en un hospital, en tu casa. Bueno, sí. Lo natural en la Edad Media era parir en tu casa, pero. Y normalmente te va a ir bien. Pero ¿y si salen mal las cosas? ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar lo que va a pasar, y es que todo el mundo va a salir corriendo al hospital para que le ayuden porque las cosas se han complicado. Bueno, antes alguien hacía mención al podcast de Hack for Geek sobre Linux, no lo sé. Pero aquí veo en los episodios, el último episodio, 160, no hagáis caso al Juanker. El 159, jaque mate a la monetización. El 158, finalmente mi servidor casero definitivo. No sé. No sé. Si puedes compartirme el enlace, molaría saberlo, ¿no? Molaría saberlo. Tampoco es que sé las fechas de esto, ¿no? Bueno, si no ha cambiado si no ha cambiado la página ni Nipegún. Sigue ofreciendo una suscripción premium por 4,99. 4,99 ni Nipegún. A ver, yo he ayudado a Nipegún de mil amores, ¿eh? Yo ha habido momentos donde he decidido ayudar a mi Nipegún, pero en los términos que a mí me da la gana. Es decir, si yo he decidido coger y tener un detalle, porque aprecio los contenidos que hace, a pesar de que Nipegún y yo estamos en las antípodas en una gran variedad de temas. Pues no sé si sigue con ese plan de suscripción premium. No lo sé. Mi no saber. Mi no entender, mi no saber. Muy bien, amigos. Ah, en iVoox. Que miren Ah, porque a lo mejor. Joder, estoy desconectadísimo, ¿eh? ¿Y qué está? ¿Como Hacks for Geek o Nipegún Kabum? Aquí está Hacks for Geeks. Ah, mira, mira, mira, mira, mira. Mira, me voy a suscribir en público, ¿eh? Joder, más chulo. Suscribirse. No, no me notifiques. La verdad filosófica sobre GNU Linux. Episodio 169. El día que regalé todas mis criptomonedas a nadie. ¿Pero qué has hecho, Nipegún? El día que un chino timó a Nipegún. Qué negativo todo. De la primera a las más útiles de las criptomonedas. ¿Por qué más OS virtualizado es mejor que uno nativo? ¡Ostras! Ah, vale, el 160 era el no hagáis caso al Juanker. O sea, que desde el 160, que es el que sale publicado en su página, ha publicado 5 podcasts. No te mates grabando, Nipegún. Me gusta meterme con él, ¿eh? No te mates, cuidado, ¿eh? Tú graba tranquilo, tú despacito, a ver si te da algo, ¿eh? Nipegún, tú tranquilo, graba poco, que esto de grabar y de crear contenido es muy sacrificado. Así que yo te aconsejo, Nipegún, un podcast por año, que te dé tiempo, que no te sofoques. Alguno, venga, venga, a que alguien le diga a Nipegún que me estoy metiendo con él en directo. Bueno, de lo que quiero grabar en el podcast que quiero grabar en breve es de esto que me parece una noticia gravísima. Una noticia gravísima. Google revisará todo el contenido que subas a Drive y lo restringirá si lo considera inadecuado. Amigos, es el momento de comprarse un NAS. La inversión vale la pena. Y hay NAS para todos los bolsillos, para todos los precios. Hay NAS muy, muy básicos. Yo estuve mucho tiempo con un NAS muy básico que me funcionó de maravilla y tenía mis copias de seguridad y mis cositas y se pueden hacer muchas cosas. Y seguro que tienes por ahí algún disco duro muerto de risa que lo puedes meter en una cajita del NAS o seguro que puedes meter algún PC viejo que tengas y le instalas ahí Synology y lo pones a funcionar. Bueno, básicamente lo que dice Google es que van a empezar a ver qué tiene la gente, van a empezar a meter sus naricitas entrometidas, bueno, por supuesto, a encriptar todo lo que subas, que eso sería lo suyo, a meter sus narices y a ver qué hacéis. A ver qué cosas estáis haciendo. Vosotros sabéis que yo tengo una cuenta de Google Drive ilimitada. Y no voy a dar más detalles. Y ahí tengo metidos, pues creo que son 13 terabytes o 14 terabytes. Espero que Google no mire donde no debe. Hombre, hombre, hombre, hombre, hombre, hombre. Mi amigo JL, pero no JL de Mundo Desconocido, sino José Luis Carrillo. Amigo Carrillo, salud y respeto. Levanta tu puño, José Luis. Levanta tu puño, levántalo, no seas tímido, levanta el puño. Choca. Salud y respeto. Mira qué autofocus tiene la cámara Logitech, ¿eh? Autofocus. Los pelitos de los dedos de Converso. Toma ya. ¿Qué cámara, eh? ¿Qué cámara? La Logitech. Pues sí, dice Bato que lo más sensato es a encriptar todo lo que puedas. Yo lo que voy a hacer, bueno, lo que voy a hacer es que la copia de seguridad que tengo sincronizada con Google Drive, pues la voy a encriptar toda. Y punto pelota. Pues sí, amigos, cositas que quiero compartir también. Otra cosa que quiero comentar con vosotros, esta noticia me parece también curiosita, ¿eh? A ver, esto es un secreto a voces y esto Snowden ya lo decía. China captura datos de millones de personas para manipular Europa y Estados Unidos. Es decir, lo mismo que está haciendo A ver, ostras, a ver si. Rusia. Rusia está haciendo eso. ¿Y qué están haciendo China con toda la información? Pues todo lo que quieren. De hecho, en este interesante artículo del Confidencial, pues hablan de TikTok y cómo TikTok deberían de prohibirlo algunos gobiernos y cómo pues pueden hacer cosas malas, cosas muy comunistas. ¿Eh? Capturar datos, saber dónde estás, quiénes son tus amigos. Y si eres una persona VIP, una persona interesante, pues saber con quién se tienen que meter para presionarte o para manipularte o qué es lo que se está compartiendo la gente para desinformar. Las nuevas guerras que se están librando son guerras de desinformación. Este es el problema de hoy en día. Dice Bato, dice, hombre, si tienes material delictivo tienes que ser muy tonto para no encriptarlo, obviamente. Es decir, si hay alguien que tiene material ilegal y es tan tonto, pues se merece que lo pillen, que se merece que lo pillen, o que le borren, como mínimo que le borren. Así que bueno, este es un tema curioso, el del confidencial. Tengo aquí la lista, no sé cuántos de vosotros usáis la lista de lectura de Google Chrome. Está interesante. El otro día me mandaron este artículo también, que me pareció bastante curioso. Es un artículo del diario El País. Lo tenéis aquí. Esto yo no sé si entra en la categoría de riguroso o magufo. Tener un sensor en la cabeza será de rigor en 10 años, igual que ahora todo el mundo tiene un teléfono inteligente. El neurocientífico Rafael Yuste y el ingeniero Darío Gil alertan en la Casa Blanca de la inminente llegada de dispositivos que conectarán el cerebro directamente con Internet. En fin. Esta es una afirmación atrevidilla, a 10 años. ¿Y por qué no a 15 años? ¿O a 5 años? A ver, yo sé lo que está haciendo Neuralink. Sé lo que está haciendo el amigo Elon Musk con Neuralink y están haciendo cosas muy chulas. Pero también digo, esto es alarmismo innecesario. Tener un sensor en la cabeza será de rigor. Todo el mundo, igual que ahora tiene todo el mundo tiene ahora un teléfono inteligente. Pues esta es la clave de la afirmación. Es decir, es que en el futuro nos van a controlar. Ya nos están controlando. Es que en el futuro van a saber dónde estamos. Ya nos están controlando. Es que en el futuro van a saber lo que escribimos, lo que hacemos, quiénes son nuestros amigos. Es que ya lo están haciendo. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es la alarma? ¿Cuál es la alarma aquí? ¿En serio? Es que no lo entiendo. Bueno, amigos, voy a ir cortando ya. ¿Crees que algún gobierno europeo tiene lo necesario para no permitir a las redes sociales estar en su país si viola las leyes del país? No tienen ni la voluntad, ni el valor, ni las agallas, ni les interesa. Mira, Donald Trump, el malvado, el loco de Donald Trump, que Donald Trump, en mi opinión, es un mal tipo. Es un tipo zafio, es un tipo vulgar. Es un tipo que tiene grandes errores. Pero creo que también Donald Trump ha hecho cosas que, por supuesto, las cosas buenas que ha hecho no tapan las cosas malas. Que no, las cosas no son así de simples. Pero Donald Trump sí ha tenido las agallas de hacerle guerra a Huawei. De algo que la NSA llevaba avisando ya mucho tiempo. Y ya no es cosa de Donald Trump, es que otros países han limitado la tecnología de Huawei por las mismas razones por las que Donald Trump le puso el veto a Huawei. Entonces, Huawei, Donald Trump es un tipo que por lo menos tenía las agallas de plantarle cara a quien fuera. Y también tenía las agallas de sentarse a negociar y hablar con quien fuese, fuera con el líder de Corea del Norte, cosa que hizo. El tío se levantó y se puso a negociar con Corea del Norte o con quien fuera. Así que, joder. La privacidad, esto lo dice el amigo Tejedor, la privacidad murió en los 90, pues sí, la privacidad murió hace ya mucho tiempo. Y la generación que no somos seguramente ni tú ni yo, es decir, la generación que viene por detrás, si tú tienes casi 50 años como yo, la generación que tiene 20 años le da igual su privacidad. La generación influencer se están exponiendo de una forma que ellos no controlan y que no saben cómo les va a salir. Así que bueno. Pues amigos, voy a dejarlo aquí. ¿Llevamos cuánto? Llevamos ya un ratito, ¿verdad? Unos cuantos. No sé cuánto llevo. A ver, ¿dónde está? Restream. Dime cuánto tiempo llevo. Llevaré más de una hora, seguramente, ¿no? Sí. Pues nada, simplemente daros las gracias, amigos, por acompañarme en esta emisión en directo. Twitter, Twitch y YouTube. Estoy utilizando la aplicación de Restream, la versión gratuita. Gracias por acompañarme a todos. Mira, empezamos 15, ahora somos 20. ¡Buah! ¡Buah! El año que viene las campanadas las da Converso con su gato Curro. Ya veréis, ya veréis. Pues nada, amigos, salud y respeto para todos. Levantemos los puñitos, levantemos los puñitos y hagamos el juramento de lealtad a la Isla de Vida en Red. ¡Viva la libertad! ¡Vivan los hackers! La piratería es algo bueno, es buenísimo. Pero no a la de asaltar barcos. Cuidado, que asaltar barcos es un delito. Eso de meterte en barcos ajenos, no. Hablamos de la piratería buena. De los hackers buenos. El ciberpunk vive y la lucha sigue. Salud y respeto. Esos puños en alto, amigos. Se despide vuestro comandante en jefe, vuestro líder supremo, vuestro presidente no electo Converso de la República Independiente de Vidas en Red, la única nación soberana libre de injerencias comunistas chinas, rusas y de la NSA. Salud y respeto y hasta pronto. Hasta.